el sin miedo. La que conmigo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veo. Mi gata canta el sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veo. Loca con los penados en el panche. La mía me tiene loco con la ropa de Versace. Es fanática, el Luis Leal la usa. La mía con la cerca se la usa. Pérala, mi gata canta el sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veo. Velará mi gata grande sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque sabe que la veo. Recordando, jueves clásico. Vamos matando el centro tío. Bailando. Le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se muera.

in the VIP. But VIP, it ain't for everyone. So know your place and watch your space when you're behind me. No gotta push up like you want caught in front. So when you're not shiny, back on the line. Get back. You don't see it's in my time. Get back. Hey, boy, you better mind. Get back. Hey, boy, you better mind. Hey, boy, you better mind. Shiny, back on the line. Get back. But now we're till I'm tired. Get back. Hey, girl, you better mind. Get back. Hey, girl, you better mind. Hey, girl, you better mind. Yeah. Vem pra galinha, rojão. Faz a lenha, fazer a maçã. Brasil! Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Pula, pula! Galinha, rojão. From Vegas, estoy transmitiendo en vivo desde Las Vegas, Sin City. Jueves clásico, gracias por la sintonía. Don't forget, tag me on those IG stories at Alex Sensation. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play Worldwide, la música app. Alex Sensation. to all the birthday people. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Make sure you leave me those shout outs en los comentarios en la última fotito mía de IG, Alex Sensation. Jueves, clásico. Throwback Thursday, TBT. Up. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Everybody, hands up. Tonight, DJ Snake y quien te habla, Alex Sensation. Kicking off Maluma Land at Vegas. Vamos para allá. If you want to be on my guest list, DM me. Ya tú sabes. Tonight, esta noche, Alex Sensation. Rise up and don't falling down again. Rise up, long time I broke the chains. I tried to fly a while so high, direction sky. flashbacks. Estamos recordando Throwback Thursday, TVT, Jueves Clásico, broadcasting live desde Vegas. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen provecho. One, two, three. Salsa en Miami. Comunícate conmigo toll free anywhere in the US, 1-800-315-9790. Shadows. jueves clásico. Live from Vegas. Throwback Thursday, jueves clásico. Don't mind, but we do you mean now? kill. Back Thursday. Goodbye, baby. Live from Vegas.